comprar. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista. El plato del día de hoy, un sabroso y suculento chowsí. ...22-22-36-46... la línea telefónica de su programa radial La Voz de Taxista, para todas aquellas personas que nos están sintonizando en este momento y que quizás todavía no nos siguen en nuestras redes sociales. El día de hoy le invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook nos puede encontrar como Fenicotaxi RL, en Instagram como Fenicotaxi RL, en YouTube como Fenicotaxi RL y en nuestra página web www.fenicotaxi.org, donde encontrará más información, por ejemplo, las tendencias del combustible, cuál es el plato del día en Fenimarket, las ofertas activas, porque van variando mes a mes, y si usted no sabe cuáles son esas ofertas activas que usted puede aprovechar en este mes en cualquiera de sus 5 tiendas Fenicotaxi RL, el día de hoy se las comparto. Y es que al adquirir su membresía Loyalty en las categorías Socio, Fidelidad o Taxista, usted recibe descuentos especiales al realizar sus compras. Esto está vigente en todas sus tiendas Fenicotaxi RL. Recuerde de que si usted dice, bueno, yo no soy socio ni taxista, no hay ningún problema, usted puede utilizar lo que es la membresía Fidelidad. También al llevar usted su batería usada recibe descuento en marcas de baterías seleccionadas como América, Kronos, LTH y Energizer. Y por la compra de su galón 10W30 o 20W50, usted recibe filtro de aceite completamente gratis en lo que es Howling y Supreme. Recuerde de que estas promociones son válidas en cualquiera de sus 5 tiendas Fenicotaxi RL. Así que ya sabe de que usted puede obtener toda esta información siguiéndonos en nuestras diferentes redes y también en nuestra página web. Vamos a ir a cumplir con un tema musical que nos solicitaron un montón de estrellas en su programa radial La Voz del Taxista. La Voz del Taxista. Yo no sé por qué razón cantarle a ella, si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón. Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción. Incontables son las veces que he tratado de olvidarla y no he logrado arrancarla ni un segundo de mi mente, porque ella sabe todo mi pasado, me conoce demasiado, y es posible que por eso se aproveche, porque yo en el amor soy un idiota, que he sufrido mil derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme, pero ella casi siempre se aprovecha. Unas veces me desprecia y otras veces lo hace para entretenerme, y es así. Hoy recuerdo la canción que le hice un día y en el fondo no sabía, eso era malo para mí. Poco a poco fui cayendo en un abismo, siempre me pasó lo mismo, nadie sabe lo que yo sufrí. Una víctima total de sus antojos, pero un día abrí los ojos y con rabia la arranqué de mi memoria. Poco a poco fui saliendo hacia adelante y en los brazos de otra amante pude terminar al fin con esta historia. Porque yo en el amor soy un idiota, que ha sufrido mil derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme, pero ella casi siempre aprovechaba. Si algún día me besaba, eso era así mismo fue. Yo la quería, yo la adoraba, pero tenía que aborrecerla. Oye, todo fue por ella. Como yo quise a esta mujer, porque pensaba que era buena. Ay Dios, todo fue por ella. Yo era capaz de subir al cielo para bajarme un montón de estrellas. Todo fue por ella. Un pajarito que iba volando, yo lo cogí para complacerla. Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 8 y 26 minutos. Feni Market informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista. El plato del día de hoy, un sabroso y suculento chowsí. ...2222-3646... la línea telefónica de su programa radial La Voz de Taxista. Recuerde que hoy es miércoles de El Asesor Automotriz. El día de hoy se va a hablar de diferentes temáticas, pero entre ellas un poco acerca de los lubricantes, de sus viscosidades, de la aplicación de cada uno de ellos, para que usted esté al tanto del programa de hoy. Recuerde de que si usted todavía no es parte de la comunidad en WhatsApp, el día de hoy le invitamos a que sea parte, que nos envíe un mensaje al 8850-9049 y nosotros ahí ponemos cuál es el tema que se va a abordar en cada programa. Y también a veces, obviamente, ponemos noticias como el precio de la tendencia del combustible y vamos a estar alimentando un poco más de información siempre en lo que es las temáticas que se van a abordar, entrevistas que se vayan realizando con nuestros representantes. Así que si usted no es parte todavía de la comunidad en WhatsApp, del día de hoy le invitamos a que nos envíe un mensajito al 8850-9049, porque también nosotros en esa comunidad nosotros podemos también decir de repente cuándo vamos a tener alguna dinámica, rifa, actividades, para que usted esté al tanto y nos mande ese mensajito. Pero también, si usted quiere realizar el día de hoy una consulta con cualquiera de nuestros asesores, lo puede hacer también perfectamente al 2222-3646. Y obviamente vamos a darle respuesta a esa duda que usted tenga el día de hoy, o mandarnos un mensaje de texto al 8850-9049. También quiero recordarles de que si usted todavía no está al tanto de las diferentes promociones que hay en sus 5 tiendas Fénico Taxi RL, pues usted lo que tiene que hacer es seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales, siempre como Fénico Taxi RL, porque usted ahí no se va a perder de absolutamente nada. De repente usted va a tener promociones de semanas que puede aprovechar en XY tienda, de repente nuevas campañas, para que usted esté al tanto, para que usted participe y para que usted obviamente sea también bendecido. Hace poco tuvimos lo que es la rifa en Feni Market, de que se rifó productos Yumis. Y obviamente muchas veces hay personas que nos dicen, no nos dimos cuenta de esa rifa porque no nos sigue en nuestras redes sociales. Así que síganos en nuestras redes sociales, porque también en Feni Market muchas veces hay diferentes promociones y rifas que usted puede aprovechar. Así que vamos a arrancar con el segmento El Asesor Automotriz. Que a partir de este momento inicia el Asesor Automotriz Fénico Taxi RL, con nuestros asesores Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto, para dar respuestas a todas tus inquietudes sobre el mantenimiento de tu vehículo y cuáles son los repuestos que debes de comprar. Haz tu consulta llamando al 2222-3646 o al WhatsApp 8461-3446. Arrancamos en este momento con el Asesor Automotriz Fénico Taxi RL. Y arrancamos con el segmento El Asesor Automotriz. Ya tenemos aquí a nuestros asesores y obviamente vamos a saludarles y decirles cómo amanecieron el día de hoy. Muy buenos días a toda nuestra gran audiencia de La Voz del Taxista. Bueno, hoy amanecimos bendecidos, prosperados y en victoria. Bueno, creo que teníamos nosotros para abordar el día de hoy, tenemos bastantes temas. Y además de eso, que también vamos a concluir unas cosas que se nos quedaron pendientes de la semana pasada. Creo que cada uno de ellos pues son bastante relevantes, importantes, porque recordemos que nuestra mayor prioridad es sacarle el mayor provecho a esos motores y obviamente también crear condiciones para poder generar esa posibilidad de, entre más kilómetros, tengamos la posibilidad de minimizar nuestros costos, pero siempre tomando en cuenta que la sugerencia que les hagamos, pues traten de aplicarla. Siempre es importante esas bitácoras y llevar esas anotaciones que nos van a permitir poderlas respaldar pues a la hora que tengamos que hacer una consulta, porque siempre recordemos, es muy difícil que nosotros podamos tener todo en nuestra cabeza, pues tenemos siempre que auxiliarnos de esa bitácora, que es bien importante. Buenos días, Giovanni. Buenos días, Carlos. Y Jennifer. Buenos días, el staff. Jennifer, Carlos, don Alejandro, Carlos, que tenga los controles. Agradeciendo a Dios por esta oportunidad. Otro miércoles, iniciando el mes de mayo. Un mes muy importante para muchos, ya que al final pues se celebra un día muy especial. Creo que el día de hoy pues vamos a tocar temas muy importantes, en donde creo que hay muchos tabús sobre el tema. Queremos delucidar todos esos pensamientos o todos esos tabús, para que sigamos aplicando bien las cosas en nuestros motores y darle más vida al motor, que eso es lo más importante. Como decía don Alejandro, sacarle el máximo provecho a nuestros motores, a nuestros vehículos, al agarrarle la vida y tenerlo en óptimas condiciones para emprender cualquier viaje que tengamos. Carlos. Sí, muy buenos días a todos. Sí, así es, Giovanni. Tratar de que ocupemos lo que realmente es y no andar poniendo tal vez productos que, aunque sean de calidad, tal vez pues no nos va a ayudar para nada, ¿verdad? Buenos días. Muy buenos días, así que arrancamos con nuestro segmento. ¿Y cuál es la temática con la que vamos a abordar el día de hoy? Bien, es bastante, bueno, a veces nos preocupa porque nosotros queríamos dejar bien claro e insistir, cuando nosotros hablamos de aceites, hablamos de lubricante, es algo que es bien importante, fundamental, porque recordemos de que en el mercado vos encontrás aceites monogrados, aceites multigrados, y a veces, para no utilizar otros términos, podríamos decir que da como bastante tristeza cuando te das cuenta de la mala aplicación de esos tipos de lubricantes, y claro que sí van a tener una consecuencia bastante violenta, Carlos, porque te quiero decir que un carro con la semana pasada con 25 mil kilómetros, que le están haciendo un segundo o tercer cambio, y me estaba fijando yo en la etiqueta del envase, y le están aplicando un monogrado, un aceite 40, SAE 40. Entonces aproveché y pues le expliqué que no podían aplicar ese tipo de aceite porque efectivamente no cumple con los estándares de calidad que requiere ese vehículo. Recordemos que hoy en día la mayor parte de vehículos modernos, y te puedo hablar con toda certeza que nosotros podamos determinar vehículos modernos después del 2000, pues si querés, por efecto, o un poco más atrás, pero sí creo de que nosotros debemos de insistir mucho a la hora de la aplicación de ellos, porque los aceites monogrados, estás hablando de que son aceites que vienen totalmente sin, ellos traen algún tipo de aditivo, pero no te va a reunir las condiciones o que cumpla con las características que vos requerís para ese tipo de vehículo. Entonces, los aceites multigrados, esos dos, me gustaría, Carlos, que tal vez nos apoyara y pudiéramos hacer esa diferencia, porque obviamente que el motor me va a encender, el motor va a funcionar, así es. Pero no es lo mismo, pues. Y te lo puedo poner tal vez como un ejemplo así sencillo. Yo no puedo ir a correr con zapatillas a una pista y si no utilizo tal vez un zapato deportivo adecuado, va a tener una consecuencia pues al final en tu parte de el talón, etcétera, pues. Pero creo que sí debemos de tratar de aplicar los diferentes tipos de aditivos de manera correcta. Yo creo que después que terminemos de abordar la parte de los aceites, podamos meternos un poco en lo que son las aplicaciones de los diferentes tipos de líquidos de freno, porque recordemos que también hay una clasificación que es bien importante aclararla y ver y definir pues para cada uno de ellos cómo es su funcionamiento. Ellos tienen un mismo principio, pero efectivamente la calidad, los diferentes la tipos de cada uno, correcto, ¿eh? Entonces eso es lo que nosotros debemos de aprender a diferenciar y aplicarlo pues para no cometer errores que nos vayan a perjudicar en el funcionamiento de los vehículos, pues. Pero creo que esa parte, Carlos, de aplicar aceites monogrado y un aceite multigrado es totalmente diferente y abismal, pues. Y te quiero decir que a veces hay vehículos que andan consumiendo aceite, entonces tal vez anda en un periodo que te faltan 2.000 kilómetros, entonces para no gastar un aceite de mayor costo, entonces le meten un monogrado para esperar el tiempo y hacer el cambio. Entonces eso todavía sigue dando, yo diría más bien, deficiencia en el sistema de la bomba y desgaste en los diferentes componentes, porque recordemos ahora todos los árboles de leva, casi la mayoría van en la parte superior. Esos aceites de mala calidad no cumplen con las exigencias que tal vez se requiere, y entonces debemos de hacer uso y esas prácticas de manera más correcta y adecuada pues para poder sacar bastante provecho al motor, Carlos. Sí, con respecto al consumo de aceite, don Salmerón, algo interesante estuve viendo en este manual, un BMW M3 de 6 cilindros, el manual de propietario le indica que el vehículo va a tender a consumir como consumo normal de él, algo pues que no es de alertarse, un litro de aceite entre 1000 y 1500 kilómetros. Imagínese usted, si nos ponemos a pensar que ese vehículo solamente por ese consumo ya anda malo y nos metemos a bajarle motor, a quererle hacer una corrección, él ya, el fabricante, te está diciendo que eso es lo que consume, eso es su grado de consumo. Entonces es bastante delicado esa parte de determinar que porque el vehículo te consume es porque está mal y venís y vamos a meterle un monogrado para que el aceite me rinda más, dice uno, o una viscosidad más alta. Sí. en la parte de los aceites monogrados, bueno, el aceite monogrado, poco aditivo, poco detergente, no tiene dispersantes. Es un aceite de un salmerón que se usaba, tengo entendido yo, cuando los cortes de las piezas se hacían a mano. A mano, y hablemosle que eran herramientas que eran manejadas manualmente, ¿verdad? No había un control computarizado como existe ahora. Entonces, el aceite en ese momento se ocupaba, además de lubricar, para lo que es sellar fuga. En lo que es el pistón y el cilindro, habían digamos, no era tan ajustado el movimiento del pistón y el cilindro. Entonces, el aceite monogrado ayudaba a evitar fugas de compresión en esos motores viejos, motores antiguos, incluso motores de tractor. Ellos lo que hacían era elevar un poco más o mantener lo que es la compresión de ese tipo de motores. Carlos, pero yo quería tal vez complementar en el sentido de que recordemos que el diseño o las estructuras de hace muchos años, cuando aplicaban esos aceites que no tenían ningún tipo de aditivo, eran su estructura. Te estoy hablando de los anillos, y en esa época, pues, yo escuchaba que ponían hasta anillos sobre medir los costados. Sí. Hoy en día eso efectivamente estaba totalmente abolida, pues, pero muchos que lo hacen obviamente son prácticas incorrectas. De hecho, pues, ese tipo de aceites al día de hoy, pues, digamos que son un tipo de aceites obsoletos. Ya a estas alturas, pues no en estos motores modernos ya producen mucha suciedad, no tienen dispersante, la suciedad la duplican, no hay agentes de limpieza, ellos no funcionan como protectores térmicos. Entonces, más que todo, la parte de el por qué no echarlos, por qué no ocupar ese tipo de aceite, porque siempre está la tela de duda en un salmerón de que alguien venga y diga, no, pero me decís que este aceite es malo, pero ¿por qué lo fabrican? No, se fabrica porque hay demanda. Exactamente lo mismo que pasa con las llantas las llantas convencionales. La llanta convencional tiene demanda, ya es obsoleta, pero no la van a dejar de fabricar porque todavía hay demanda. No es exactamente porque ella se adecue o esté adaptada al tipo de exigencia de los tiempos de ahora, pues. En el caso en los vehículos del 90 hacia acá, hablemos específicamente de Hyundai Excel, los manuales ya indican uso de aceites en ellos desde 1030, 530. Lógicamente los grados API ya son SG, ya esos grados API a estas alturas son obsoletos, ya en ellos pues se ocupa un SN. El API pues siempre se va modernizando, no afecta el motor, pero sí las viscosidades, pues generalmente el manual recomienda mantenerlas. Y en la misma clasificación que hablas de los aceites que son multigrados, recordemos que está el sintético y está a base de mineral. Todavía hay otra diferencia. Exactamente. Que te va a dar más rendimiento, más calidad, etcétera, ¿no? Así es. Incluso ya lo que es semisintético, ahí ahora tenemos una viscosidad hasta 0.16, don Salmano. Por un lado, si mi mecánico me dice, apliqué el 0.16 porque tu vehículo va a tener un mejor uso de energía, porque los vehículos que ocupan aceite ya de 1030 hacia abajo se les llama conservadores de energía. Entonces, a mí no me parece lógico, ¿verdad?, en mi vehículo usar un tipo de ese aceite, pero sí vehículos modernos 2019, 2020, si el manual lo exige, es el aceite del que tenemos que mantener digamos hasta el final de los días del vehículo. Y pues haciendo siempre los cambios a como lo indica el manual, siguiendo siempre lo que indica el fabricante, vamos a tener un buen rendimiento, no andar inventando, por ejemplo, a un vehículo con 25.000 kilómetros. No me parece bien meterle un aceite monogrado, porque, o sea, no hay una razón lógica más que es que con ese, el carro de mi abuelito funcionó 30 años y nunca le pasó nada. Eso es, digamos, la lógica de muchas personas al momento de determinar qué tipo de aceite usar. Pero hace muchos años, cuando yo me acuerdo de esos Willys, los Nissan Patrol, cuando esa, usábamos plomo en la gasolina. Ajá, correcto. Estaban aquellas, estaban unas Chevrolet estilo Apache. Estás hablando de motores que eran los motores lineales de 6 cilindros, pero era un diseño y una estructura que tenían esos motores descomunal. Entonces, obviamente, ni ahí sí te trabajaban con gasolina de la más paupérrima, si quieres, pero sí tenían esos vehículos grandes rendimientos. Y lo mismo, yo me acuerdo que están para meter los anillos ni ocupaban las tenazas, sino con la mano, pura. Solo y los metían y esos anillos tenían una alta resistencia. También hasta los ponían sobre medida y los recortaban. Pero hoy en día, como mencionabas, no se puede hacer ese tipo de práctica porque efectivamente ahora las tolerancias que incluso que traen los anillos es bastante, pero bastante mínima. Y eso te ayuda, obviamente, que la compresión sea lo más precisa. Y recordemos que eso también va concatenado con la parte del termostato, porque el anillo, cuando ya llega a su rango de temperatura, el anillo se expande y va todavía a reducir más ese espacio, esa luz. Así entonces es lo que le llaman entre hierro de la punta del anillo. Y entonces, cuando vos tenés eso, obviamente tenés más fuerza, más economía, más rendimiento del vehículo, se desgasta, su desgaste no va a ser prematuro, sino va a tener un aprovechamiento a largo tiempo. Y todo eso creo que es bien importante, pero si nosotros utilizamos prácticas de que vamos al final es a contrarrestarle tiempo, vida, y no vas a aprovechar ese motor prácticamente. Entonces, cuando nosotros decimos que debemos de hacer o tomar decisiones acertadas, es aplicar aceites que sean de acorde al kilometraje que tenga el vehículo, y estamos hablando también del año. Porque en el mercado pues andan vehículos que todavía que son del 70, ¿entendés? Todavía andan circulando vehículos del 65, por ejemplo esos Jeep Willys, ahí andan en la calle, en Mazatepe muchos usan el Willy, ahí está bastante concurrido esa parte de vehículos. Entonces ellos perfectamente pueden aplicarle un 50 monogrado, no le va a hacer nada. Y la calidad de esos materiales es la misma. Por aquí en Managua hay una casa comercial que se dedica exclusivamente, solo compra ese tipo de repuestos. Y en Costa Rica hay unas tiendas también, solamente te venden repuestos de Willy. Y que obviamente la consistencia, su estructura, diseño, todo obviamente totalmente diferente a un vehículo que vos puedas comprar ahorita del año o más reciente, pues con fecha. Un vehículo moderno. Es correcto. Entonces, lo más importante de esto es que tengamos que utilizar esos aceites de manera muy responsable. Y tal vez no hacer, a veces decimos, no hacerle caso a la barra. Porque a veces alguien te dice, no, échale este aceite, que este aceite es más barato, te va a durar más tiempo. Eso lo ocupaba entonces, mi abuelito. Es correcto. y ese es uno de los tabús, que para ganar compresión se le echa una viscosidad más alta. En este caso, muchos usan el 25L60, que es una decisión garrafal para un motor. Lo que nosotros necesitamos en nuestros motores es fluidez. ¿Fluidez por qué? Porque necesitamos que al encender nuestro motor, el motor sea bañado en aceite para reducir que las fricciones, para reducir el calor, para reducir todo lo que es fricción dentro del motor. Eso es lo que necesitamos, fluidez. Por eso es que ahora tenemos viscosidades bajas como 0W30, 0W20, tenemos 20W30, 0W30, 10W30. Todas esas viscosidades son, hablemoslo de un idioma popular, son viscosidades ralas que ayudan a la fluidez dentro del motor del aceite, logrando así la lubricación y logrando así la disipación de calor, también la fricción. Entonces, ahora los motores, como decían Salmerón y Carlos, los motores tienen otra tecnología y el material es diferente a lo que de lo que estábamos hablando anteriormente en los años pasados, pues que era más fuerte, era más consistente. Entonces, lo que nosotros necesitamos en los motores es fluidez. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa radial La Voz de Taxistas. Nos vamos a cumplir con una petición musical y luego regresamos. La voz del taxista. ¡Ay, sí! Elvis Martínez. Tu camarón.

informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista. El plato del día de hoy, un sabroso y suculento chowsí. .22-23646, la línea telefónica de su programa radial La Voz de Taxista, para todas aquellas personas que nos están sintonizando hasta este momento. El día de hoy estamos en el segmento El Asesor Automotriz. Anteriormente se estaba abordando lo que es el tema de la importancia del aceite, de qué viscosidad es la que tiene que usar usted según su vehículo, y vamos a seguir abordando otro tipo de temas. Bueno, creo que es bien importante esa parte que dejamos de lo que son los lubricantes, pero tendríamos nosotros también otra que es también en las partes de los componentes del motor, yo diría es fundamental. Recordemos que encontrar una pieza que le llamamos filtro de aire no solamente hace la función de llenar un hueco, es lo que va a hacer es purificar el aire, el oxígeno que entra a los cilindros. Cuando el oxígeno entra contaminado del aire, efectivamente eso en la parte interna va a generar un desgaste y por ende pues obviamente el rendimiento va a ser totalmente lo menos que nosotros vamos a esperar en cuanto al rendimiento de ese vehículo. Creo que nosotros debemos de respetar unas normas en cuanto a tanto a tiempo y kilometraje. Los que nosotros ya tenemos como estandarizados son más o menos los cambios 15-30 mil kilómetros, pero recordando de que siempre esto va a depender a veces de el lugar donde nosotros también utilicemos el vehículo, porque quienes también manejan los vehículos en la parte ejecutiva, pues en la ciudad, y casi ellos pues se ensucian, pero no tienen tanta exigencia como a veces los vehículos del campo o vehículos que también circulan por carreteras que no están asfaltadas. Entonces, obviamente el polvo, suciedades, entonces todo eso va generando bastante oposición para que filtre la parte del componente, y siempre va a haber algún tipo de deterioro en la parte del cilindro. Pero yo pienso que esa respetar ese kilometraje o ese tiempo creo que es bien importante. Nosotros a veces creemos que solamente agarrar un filtro o sopletearlo para poder nosotros decir que está en buenas condiciones. Cada que nosotros desmontamos el filtro y lo sopleteamos, estamos haciéndole un gran daño, porque recordémosle que la parte interna del filtro, esa estructura, Carlos, cuando vos la sometés a presiones, generalmente los compresores, por lo menos, lo mínimo que puede tener son 80 libras o 100 libras. Entonces, cuando vos le metes aire a presión, lo que haces es romper todas esas partes de esas micro estructuras que usan. Entonces, efectivamente, él ya no va a filtrar ni va a ejercer el trabajo por el cual está hecho. Y creo que eso es bien importante. Pero sí es, creo, una responsabilidad que respetar entre el cambio, pues dependiendo de la exigencia donde vos lo utilizas el vehículo, tal vez 10.000, pero 15, 30 mil, etcétera. Pero creo que no podemos nosotros en ningún momento obviar esa parte. Y no solamente el filtro de aire. Recordemos que hoy en día, por todas estas situaciones de la pandemia y todo esto, es bien importante que nosotros estemos pendientes del filtro de cabina, que es el que se conoce como de aire, para poder efectivamente purificar y limpiar todos esos componentes que son bien importantes en el funcionamiento del vehículo, Carlos. Sí, el filtro de cabina, pues, muchas veces lo tomamos como como algo sin importancia, ¿verdad? El filtro de cabina, el cambio de él, muchas veces pues pensamos que está ahí para el tiempo que el vehículo dure, ese tiempo durar ese filtro. Hay veces que ni siquiera tenemos la noción de que existe. El filtro de cabina es súper importante porque dentro de la cabina de los vehículos siempre existe lo que es polvo en suspensión, ¿verdad? Partículas de polvo que afectan, digamos, nuestro sistema respiratorio. Y ese polvo en suspensión es el que ese filtro purifica, ¿verdad? Esas partículas son las que quedan en ese filtro cuando nosotros el aire acondicionado ponemos en la posición de recirculación de aire dentro de la cabina, lo que estamos haciendo es tomando todo ese polvo en suspensión y ubicándolo, digamos, filtrándolo en ese filtro y que quede ahí. Cuando ese filtro se nos satura, lo que estamos haciendo más bien es haciendo recircular ese tipo de partícula, y lo digamos más dañino es que le estamos dando humedad a esas partículas, lo que hace que cuando se nos digamos llega a nuestra piel, llega húmedo, digamos, a nuestras fosas nasales húmedo, la fosa nasal húmeda, entonces ya es un elemento ya humedecido, ya tiene una parte de un adelanto, digamos, de contaminación, porque ya viene humedecido por el aire del aire acondicionado. Por eso es tan importante el quitar, el sustituir ese filtro y poner uno nuevo. Hay unos filtros de este tipo de cabina que vienen con un agente con carbón, que el carbón inhibe todo lo que son virus en suspensión. Si vos tenés, digamos, un catarro o algo, lo que hace es que cuando ese virus llega al componente de carbón, él queda ahí y ya el carbón ya no lo deja salir, ya él queda siempre en el filtro. Entonces es hasta otra parte, digamos, donde nos ayuda en ese tipo de filtro con cubierta de carbón, que evita, digamos, la propagación de enfermedades dentro de la cabina. Esto no significa que no nos vamos a enfermar, don Salmerón. Significa que hay una, digamos, el sistema de aire acondicionado lo que hace es una limpieza más completa. No solamente filtra partículas, sino que también filtra lo que son virus en el aire. Sí, uno de nuestros oyentes nos decía que sí, ¿qué falla pueda proporcionarte cuando el filtro de aire está saturado? Entonces, obviamente que vos sabes que es donde entran todo lo que es la parte del aire, y si eso lo tenemos nosotros semi obstruido, obviamente que va a haber menos cantidad de aire en el cilindro. Entonces, por ende, obviamente va a haber más consumo de combustible, porque hay una gran resistencia que puede entrar el aire. Y lo otro es que recordamos que está contaminando la parte del cilindro. Y todas esas partículas que vos mencionabas, o moléculas, efectivamente sirve como una especie como de lija. Como lija. Entonces te arruina o te da problemas en los anillos, en la parte del cilindro. Y entonces eso va, obviamente, está contaminando lo que son los aceites. Porque recordemos que siempre la pared de los cilindros, cuando está en funcionamiento del vehículo, esas tienden a bañarse de aceite. Entonces ahí es donde los anillos, ellos se lubrican en una cantidad mínima. Entonces el aceitero lo que va a hacer es rascar para efectivo de que no suba todo el aceite en la parte superior, pues, y vaya a quemarlo y a contaminar la combustión. Pero si todo eso está contaminado de polvo, efectivamente que va a generar una especie como de lija y va a minimizar que esos anillos tengan más vida útil. Entonces lo que tenemos que hacer es, en tiempo y forma, hacer el reemplazo de su filtro para poder también aprovecharlo, ¿no? Y que no nos consuma mucho combustible. Recordemos que hoy en día, pues, efectivamente el combustible está más caro, pero sí me parece que son tal vez algunas sugerencias que las deben de tomar en cuenta para poder ellos ayudarle en el aprovechamiento del motor. Recordemos que siempre en la mezcla hay una relación donde no puede haber más combustible menos aire, o hay más aire menos combustible. Siempre Tiene que estar bien equilibrado. Es correcto, entonces tiene que homogenizar la mezcla para efectos de que haga un buen trabajo. Pero si, por ejemplo, un vehículo full injection, él está haciendo su trabajo, el sensor de oxígeno, etcétera, y la entrada del volumen de aire es inferior, producto que está saturado, obviamente que va a haber un efecto negativo. Entonces, al final, lo que tenemos que hacer es siempre hacer una revisión, y tal vez si solamente es el filtro que hay que reemplazar. Entonces me parece que debemos de estar, como dicen, pendientes para poder nosotros sacarle ese provecho, y eso te va a minimizar bastante tus costos. Creo que en esa parte es bien importante, porque no solamente si hablamos de filtro, o sea que tenemos, ya hablamos del filtro de aire, filtro de cabina, y también tener el filtro de combustible. en los filtros de combustible tenés que, prácticamente hay tres más: el filtro previo que está en el tanque, los filtros que usan los inyectores, y tenés el filtro que hay entre la bomba del tanque, ¿verdad? Y el que queda intermedio de la cañería, pues. Entonces, hoy en día, pues, si nosotros estamos en constante limpieza de todos ellos, obviamente que sí, vamos a tener más fuerza, más potencia, y vamos a tener buen rendimiento de combustible, que yo pienso que hoy en día, pues, a todos nos preocupa de que, ya me decía Jennifer, me está gastando mucho combustible el carro. Entonces, tiene que darle mantenimiento para poder estar, como dicen, sobre la jugada. Ahora, tenemos nosotros que también estar con otros componentes del mismo motor para poder estar bien, que son mantenimiento de su bujía, chequeo también de lo que son los que utilizan cables, a veces por el propios inyectores. Ahora, con los vehículos más modernos, el sistema GDI también, ese sistema tiende a que las válvulas se ensucien mucho con carbonía, ese tipo de sistema GDI, y pues la bomba de alta presión muchas veces acumula demasiada suciedad por efectos del combustible, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos son súper importantísimos, hermano. No, así es. Y recordemos que si el filtro previo que hay en la bomba está saturado, va a generar una resistencia en ella y la va a calentar más. Y lo otro que siempre también recordamos, que debe andar el tanque con suficiente combustible para que le permita a la bomba poderse refrigerar. Porque ella es una pieza eléctrica y efectivamente genera calor, ¿verdad? Entonces ella necesita mantenerse refrigerada. Entonces lo que la refrigera obviamente es el combustible. Entonces por lo menos debe andar por lo menos un cuarto de tanque para que pueda mantenerse en ese rango. Pues, pero si andas con más, pues creo que le va a permitir, es correcto. Y entonces creo que, no sé si Giovanni quería comentar. No, es que el tema es muy importante, pero queremos mencionar que el filtro de aire de ese vehículo coreano, sedán, y también para Toyota, sedán, para Toyota Hilux, para Nissan Frontier, lo tenemos en nuestras tiendas Fénico Taxi. Una inversión mínima, ¿verdad?, para evitar de todo esto que estamos hablando ahorita. Creo que es necesario hacer los cambios. Por cada litro de combustible que le entra a la misión, se necesitan, por decirlo así, 10.000 litros de aire. Imagínense. Entonces, eso tiene que estar en óptimas condiciones, y por una inversión mínima, pues podemos evitar muchas consecuencias que nos puede traer un filtro de aire ya con su vida útil dada o ya sucio, y estarlo sopleteando, como decíamos, pues causa peor situación, porque ya las partículas van a ingresar directamente a lo que es la admisión. Quería hacerte un comentario, porque al final da un poco de risa, de que hay unos depósitos donde va el filtro de aire que me decía alguien, pero no sé por qué, si yo lo reviso cada 3 días, está lleno de basura, está lleno de desecho, hojas, de todo. Y, ¿pero qué pasa? Entonces sacamos conclusión que hay otros agentes extraños que están visitando en la noche el depósito. Entonces lo que tenía era que limpiarse y ponerle en entrada, pues es que hay una manga que va al depósito del filtro de aire. Entonces lo que se le ponerle una malla para efecto que ese agente extraño no entre. Ese agente extraño. Sí, entonces ese agente extraño es el que lleva esa basura. Y entonces cuando en la parte superior, pues ves el filtro limpio. Entonces levantas la parte superior del portafiltro y miras limpio. Pero abajo está saturado de todo tipo de basura. Entonces, obviamente, que en la noche sienten alguna especie de comodidad ahí, entonces ahí se meten esos agentes. Pero lo más práctico era en una de las entradas bloquearla con una malla, pues, porque sí, lo que va el aire pasa perfectamente y no tiene ningún inconveniente, pero lo que no van a pasar son ellos. Sí, entonces, pero sí va a mantener limpia toda esa área, porque el depósito del portafiltro, ¿verdad?, debe estar limpio para que, obviamente, el filtro solamente permite la entrada del aire y purifique las partículas, moléculas que están en el ambiente, y sí te va a garantizar que ese vehículo, pues obviamente, va a trabajar en buenas condiciones. Ahí en esa parte es donde entendemos cuando dice en los manuales y en las condiciones ideales. Correcto, sí. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa radial La Voz de Taxista. Vamos a irnos a un tema musical y luego regresamos. Recuerde de que si usted quiere hacer algún tipo de consulta a nuestros asesores, lo puede hacer al 22-22-36-46 o enviar un mensaje de texto al WhatsApp 88-50-90-49. La voz del taxista. Y yo que hasta ayer solo fui un orgasta, y hoy soy guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Puede destrozar todo aquello que ve, porque ella de un soplo lo vuelve a crear como si nada. Yeah. Al cambiar el aceite de tu motor en Servicentro Fenicotaxi RL, te sumas a la protección de nuestro medio ambiente con el sistema de lubricación, el cual está diseñado para la reducción de los envases plásticos y de residuos de aceite, garantizando a tu motor aceite de máxima calidad Chevron en la línea Javelin. Ahorra dinero y alargas la vida de tu motor. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista. El plato del día de hoy, un sabroso y suculento chowsí. Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 9 y 14 minutos. 9 con 14 minutos de la mañana, 9 con 14. Enviamos saluditos especiales a don Javier Latino, que está en su fiel sintonía de la programación de su programa radial La Voz del Taxista. Y ya estamos, obviamente, avanzando en el tiempo. ¿Y cuáles son esos otros temas que nos quedan por abordar? Bien, hay uno, bueno, todos son muy importantes, pero creo que debemos de ir a cada uno de ellos tomándole la con mucha responsabilidad, porque son bien elementales. Y teníamos una consulta que era referente a lo que son los líquidos de freno. En este caso, el líquido de freno no lo vamos a reemplazar, Carlos, Giovanni, hasta que ando una fuga y tengo que estar rellenando. Ellos tienen su vida útil, tienen su forma de trabajo, entonces esa parte creo que es bien importante también aclararle a nuestros oyentes dónde o cómo poder auxiliarse, qué tipo de líquido de freno que utilizan, a dónde podríamos nosotros ubicar la nomenclatura que debemos de utilizar, lo otro también que cada cuánto debemos de reemplazarlo, cada en qué kilometraje o tiempo. Porque recordemos que todos estos aditivos, aceites, no son eternos. Tienen su vida útil. Y entonces esa parte creo que es muy, muy importante. Y tal vez me mencionaba el oyente que he oído mencionar. Yo hice el DOT 3, el DOT 3, el DOT 4, etcétera. Pues entonces poderles aclarar a ellos cada uno, ¿verdad? Y dónde poder ubicar esa nomenclatura, dónde está, porque si yo no sé dónde la puedo ubicar, pero creo que sí es bien importante. Y además de eso, que si puedes mezclar el líquido freno, el 2-3 con el 2-4, entonces toda esa parte, vamos a ver si se las aclaramos a ellos, pues para que podamos nosotros hacer el uso correcto de un líquido de freno. Así es, don Salvador. En el caso de los líquidos de freno, específicamente los manuales de propietario mandan, o los fabricantes mandan su cambio total, su cambio completo cada año o 80.000 kilómetros, si mal no recuerdo, lo que se cumpla primero. Vamos a atender la siguiente llamada. Buenos días. Aló. La máquina del tiempo. Sí, claro que sí. Sí, óigame, es que yo estoy buscando la radio y casi como que no sale ahí. Hay una música ahorita como para chaval ahorita, ¿no? No, estimado, ahorita estamos al aire en el segmento. La 92.3 está sintonizando. ¿Cómo es? 92.3, correcto, eso estoy sintonizando. Vamos a revisar entonces, a ver qué pasa. Dice que no, por eso estoy llamando por teléfono, porque no sale ahí la radio. Ok, muchas gracias, vamos a revisar a ver qué pasa. Sí, óigame, una pregunta que quiero también. ¿Está trabajando siempre ahí este Franco para Rostrán, o ya no? No, ya no está, don Frank. ¿Ya tiene rato? Sí, ya tiene ratito que no trabaja aquí. Y usted, discúlpeme, usted tiene un programa. Ahorita está al aire, estamos en un programa radial La Voz del Taxista. La del taxista está ahorita. Qué raro que no sale aquí la radio, eso es lo que estoy viendo. Yo escucho también el programa del taxista. Bueno, yo lo escucho. Muchas gracias por avisarnos, vamos a revisar a ver. Sí, he estado busque que busque y no sale. Yo siempre escucho al taxista. Bueno, muchas gracias, claro, oye. Claro que sí, a usted buen día. Ok, gracias. La máquina del tiempo. Vamos a atender la siguiente llamada. Aló, buenos días. Buenos días, Jennifer. Buenos días, Jonathan. Buenos días, Alex, Carlos y Alex. A Giovanni. No, el señor estaba preguntando que si había un fondo musical de como el que te decía, había un fondo musical como el chaval, dice, bueno, de música clásica. Y también, pero se sintoniza bien la 92.3 FM, en la radio, en la banda corta, no la va a sintonizar. Tiene que ser en la FM. Una pregunta a estos carros que se encienden con el clutch adentro, ¿por qué esta ¿Por qué eso? Sí, pues porque los demás se encienden normal. Por ejemplo, los Chari y a otro modelo se encienden con el clutch adentro. Esa es mi pregunta. Gracias. Ok, muchas gracias, doctor. Y vamos a darle respuesta a su pregunta. Bueno. Vamos a tener la siguiente llamada. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Aquí habla la persona que llamó hace poquito, que le dije que no escuchaba la radio. Así es. Ya lo sintonicé, nada más que no se escucha muy bien, pero sí, ya habló un señor ahí ahorita. Y hablando fue lo que decía, que ponía música toda como para chavalos. Sí, cierto. Entonces, ya le controlé, oye. Ok, está bien, muchísimas bueno, gracias. Bueno, bueno. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa radial La Voz de Taxista. Bueno, muchísimas gracias a todos aquellos que siempre nos están sintonizando y nos están avisando pues cómo están escuchando lo que es el programa radial. Vamos a cumplir un tema musical, no queremos quedar mal. Hay otro tema que nos solicitaron y luego regresamos. La máquina del tiempo. She said it's lonely here tonight. She's always sad when she's alone. She said I need you here tonight. She couldn't wait till I get home. She loved me, and that's all I need to know. She's part of my life, just a part I won't let go. And she said, Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista. El plato del día de hoy, un sabroso y suculento chowsí. Bueno, vamos a darle respuesta a el comentario que nos hacía uno de nuestros radioescuchas antes de finalizar el programa radial. Sí, don William nos preguntaba, Jennifer, referente al sistema de encendido de los vehículos modernos, en donde se tiene que pisar el pedal del clutch para poderlo encender. Bueno, esto es una medida o un sistema en donde hace de que al pisar el clutch se pare la transmisión del motor. Esto es por motivo de seguridad, Carlos. Creo que este sistema es para ayudar a que no se sufra un accidente. Sí, de hecho es un sistema para evitar digamos un accidente. Muchos vehículos digamos viejitos de los 80, vos en cuanto das el start, el vehículo arranca. Normalmente cuando te acostumbras a dejar el vehículo allá con cambio, al dar el start el vehículo va a arrancar y te va a dar un empujón. Entonces este sistema específicamente fue implementado para evitar, digamos, este tipo de sucesos, ¿verdad? Vos tenés que tener enclochado, liberás lo que es el cambio, aunque no lo quites, aunque no muevas la palanca de cambio, vos lo liberás al enclochar y vos das el start y el vehículo efectivamente va a arrancar. En ese momento ya digamos tenés que tener conciencia de que tenés puesto el cambio del vehículo, porque igual si sacas el clutch inmediatamente lo que vas a tener es un empujón hacia adelante, pero ya digamos ya esa es cuestión de digamos tal vez se te va una costumbre exactamente de siempre antes de darle arranque al vehículo pues poner el neutro. Con respecto a lo que son los líquidos de freno, mena, creo pues que ahí le contestamos al amigo. No es nada malo, simplemente es parte de la seguridad, ¿verdad? Con respecto a los líquidos de freno, Giovanni, en la parte de las tapitas de lo que son los recipientes de donde se rellena, ahí nos indica qué tipo de certificación es la que tiene que cumplir ese líquido de freno. Algo muy importante, muchas veces los líquidos de freno se van poniendo oscuros. Entre más oscuro el líquido de freno, es más pronta su periodo de cambio, ¿verdad? Cada vez que miramos que el líquido de freno se va oscureciendo, entre más rápido lo cambiemos, va a ser mejor. Vamos a proteger mejor las partes de hule de todos los componentes. No necesitamos llegar a los 2 años, no necesitamos llegar a los 60, 80 mil kilómetros que recomienda el manual para realizar un cambio de líquido de freno total. Recordemos que el líquido de freno, su razón de ser es dispersar lo que son las moléculas de agua dentro del sistema de frenado. Entre más agua tenemos contaminando el sistema de frenado, va a ser menos efectivo el frenado que vamos a tener. Y pues el desgaste de los componentes de hule pues va a ser mayor, se acentúa lo que es la corrosión de las partes metálicas del sistema. Bueno, también Carlos, es importante mencionar el grado de ebullición que tienen estos líquidos de freno, porque si hablamos de un 2.4, el grado de ebullición es menor que un 2.5, que un 5.1. Entonces es importante también tomar en cuenta esto, porque eso es lo que nos pide el manual del vehículo. Así es. Bueno, el tiempo se nos ha agotado. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Estuvo con ustedes en controles Carlos Pérez, nuestros asesores Alejandro Salmerón, Giovanni Mena, Carlos Busto, Jonathan Dormes y su servidora Jennifer Miranda. Así que será hasta el día de mañana, y recuerde que mañana tenemos el segmento El Asesor Cooperativo, para que usted el día de mañana también esté atento de cuáles son esas nuevas temáticas que se van a abordar. Así que espero que este día sea un día muy productivo para usted y muy positivo. Muy buenos días. los éxitos de siempre. Por la original, por la original. 92.3. La máquina del tiempo.